acá la comay. No, para bailar una jarana, chico, ¿qué pasa? Ay, compay, no se pierda la jarana, que la fiesta ya va a empezar. Venga aquí pa' que baile jala, jala, el ritmo que no tiene igual. Ay, compay, no se pierda la jarana, que la fiesta ya va a empezar. Venga aquí pa' que baile jala, jala, el ritmo que no tiene igual.